La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hola, queridos amigos de la tribu. Un nuevo viaje me impide estar en el estudio con ustedes y actividades de presentación de un libro, hacerlo aunque sea por teléfono en este momento, pero eso no frena ni reduce la posibilidad y la opción de comentarles con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con los contenidos semanales de la columna Fuerte al Medio. Para las industrias culturales, números rojos. Ese podría ser el título de la columna de la semana respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con qué hacemos, qué consumimos, qué miramos y cómo afecta a esas prácticas, esos gustos, esos consumos culturales, una combinación de factores como son el desarrollo tecnológico y la economía que atraviesa una crisis importante en Argentina. Hace algunos días se conoció en el país un informe muy importante que llevó adelante el Sistema de Información Cultural de Argentina, el SINCA, que depende del Ministerio de Cultura de Nación y que es una de las pocas políticas de Estado que contamos en nuestro país. Quiero decir, es una de las pocas cuestiones que se llevan adelante a largo plazo, que tienen ubicado al Estado más que al gobierno en particular a la hora de gestionarlo y que, insisto en la idea, a pesar del cambio de gobierno, se mantuvo constante durante mucho tiempo. El informe de coyuntura cultural, así se llama esta divulgación del SINCA, del Sistema de Información Cultural de Argentina, forma parte de una serie que empezó en el año 2009, justo cuando comenzamos a discutir con datos y con bastante pasión el desarrollo del sistema de medios de comunicación y cultura en Argentina y que tuvo como epicentro la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto en particular es una serie de informes que se presenta desde 2009 y que la semana pasada incluyó la información de los indicadores del año 2016 en distintos ámbitos de la comunicación, del entretenimiento e incluyendo desde hace algún tiempo esta parte la conectividad nacional, es decir, los datos respecto de cómo nos conectamos y cuáles son las performances económicas de las conexiones a Internet en Argentina. Como hemos trabajado muchas veces en Fuerte al Medio, lo que entendemos son las industrias culturales, es decir, el sector de la televisión abierta y de pago por cable o satélite, el cine, la prensa gráfica, la industria de las revistas, la industria editorial de libros tradicionales y también la industria de la publicidad, está siendo transformado por un proceso tecnológico que tiene que ver con que cambien algunas cuestiones en la instancia de producción de los contenidos, de la distribución y por ende de sus modelos de negocios y fundamentalmente de los consumos, esto que se nos mete en la vida cotidiana a partir de las nuevas formas y en los nuevos dispositivos, en los nuevos instrumentos, en los nuevos aparatos con que nos solemos vincular a contenidos que antes estaban atados a un aparato en particular. Para mirar contenido televisivo mirábamos la televisión, prendíamos el aparato televisor. Para hablar por teléfono necesitábamos un aparato que fuera efectivamente un teléfono y que no tuviera otras aptitudes. Para leer el diario íbamos hasta el kiosco o venía el kiosquero y nos lo traía, lo mismo con las revistas y los libros. Todo eso ha cambiado, podemos hacer todas y cada una de esas prácticas culturales en algún instrumento en particular, puede ser la computadora, puede ser el móvil, teléfono móvil o incluso el propio televisor, y eso tiene un impacto muy importante en el modelo de negocio del sistema comunicacional. Además de haber puesto en crisis, como hemos dicho, la legislación, y sobre eso discutimos casi semanalmente. Ahora bien, esa crisis que podríamos denominar es una crisis generada por la creciente digitalización, que está ayudada además por el desarrollo de las redes, con Internet como el elemento constitutivo, como la red más importante, se combina en estos tiempos con la crisis económica que genera un presente muy difícil para el mercado cultural en la Argentina. De este modo, a partir de este informe del SINCA, lo que encontramos es una crisis muy profunda en la prensa gráfica y en el sector editorial, una caída en las asistencias a las salas de cine en un año que, sin embargo, fue récord en cantidad de estrenos, el estancamiento en la televisión de pago, de tanto de cable como satélite, y también el estancamiento en el crecimiento de Internet, mientras que la música profundiza una instancia en la que va reemplazando el sector digital por el sector tradicional de los soportes físicos, como los discos u otros formatos. En ese contexto, el futuro parece incierto y los números del año 2016 se muestran muy claros al respecto. Las conclusiones que uno puede sacar cuando accede al informe del CINCA es que el cine, por ejemplo, perdió asistentes a las salas en un año en que se estrenaron como nunca cantidad de estrenos totales y fue el año también que se estrenaron mayor cantidad de películas de origen nacional. Casi 500 películas estrenadas, la mitad de ellas de origen nacional, pero sin embargo hubo una caída muy marcada de más del 20% de cantidad de asistentes a las salas. El mercado editorial consolidó una crisis en ventas muy marcada. Por primera vez se publicaron más títulos que cantidad de libros se vendieron. Y a eso le agregó una crisis en la balanza comercial, porque a partir de la apertura económica se importan más libros de los que se exportan y eso lleva a la industria a generar una instancia de crisis que parece profunda y asoma como terminal. La música se reactiva de la mano del negocio digital, aunque no consigue los volúmenes que tenían en los años dorados, sobre todo a caballo de la venta de los discos compactos. La década del 90 fue una década dorada para la música. Y los espectáculos en las salas también se mueven de modo dispar. Si bien no son industrias culturales específicamente, como ahí se incluyen tanto los espectáculos que tienen que ver con obras teatrales como los shows que se brindan en términos musicales, por ejemplo, también podríamos incluirlos. Y es el que menos se ha transformado en términos tecnológicos, pero el que más hace que cambie la oferta porque los músicos buscan tocar todo el tiempo para reemplazar aquello que dejan de ganar a la hora de vender discos. En ese contexto, entonces, podemos concluir que estamos frente a una crisis de modelos consolidados. Los modelos anteriores parecen no responder a los nuevos tipos de consumo. Que si encima se monta un escenario de caída del consumo general por la crisis económica, un periodo de vacas flacas o de bolsillos flacos específicamente, aparecemos en un escenario bien complejo que nos permite identificar con esa palabra que le dábamos título a la columna. Las industrias culturales están con números rojos y el porvenir se vuelve incierto. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy y seguramente nos encontremos la semana que viene. Un abrazo muy grande.